recuerdos y de mis crueles melancolías. Donde la vida sería la causa de mis tormentos, de mis tormentos y de mis crueles melancolías. Que me hace falta los besos dulces que tú me diste. Mira que sufro, mira que lloro por tu cariño. Que me hacen falta los besos dulces que tú me diste. Ya no puedo dejar de amarte ni con la muerte.